Buenas, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Falco. Bueno, es un honor compartir la alegría de esta noticia, que es la de recibir la licencia oficial, digamos, de parte de ENACOM a la radio comunitaria de La Redota. Y esto, bueno, significa mucho para nosotros como colectivo comunitario, digamos, de la asociación La Redota, y pensar que, bueno, muchos años de trabajo, de insistencia, de aprendizaje, de consultas a las radios comunitarias de Falco, de la red también que tenemos en Entre Ríos, la RERCO, y el acompañamiento de la Defensoría del Público, también por todo lo que significa, ¿no? Y que no es solamente, digamos, una conquista de nuestro espacio, de nuestro colectivo, de nuestra radio, sino una lucha que viene hace tantos años, ¿no? Desde el nacimiento prácticamente de las radios comunitarias, ¿no? Como fueron, que eran las radios clandestinas, las radios, y luego pasó a ser las radios comunitarias, y también esta conquista creo que trata mucho, mucho de eso, ¿no? Es una conquista aislada, digamos, y una conquista meramente nuestra, ¿no? Mucho, significa mucho también porque, bueno, un reconocimiento a tanto trabajo que hemos realizado, mucho aprendizaje que hemos pasado, digamos, con muchos de los compañeros y compañeras de la radio, la burocracia, la completar un papel, otro papel, ver qué aprendizaje, digamos, constante, digamos, porque no estábamos en esto tampoco. Ya el hecho de tener una asociación civil también fue una conquista de nuestra parte, porque no estábamos orientados, digamos, a ese trámite burocrático y demás. Se me fue largo el audio, pero bueno, expresar también esta alegría y el agradecimiento a todo el acompañamiento de Farco, de la Defensoría y todo, que estaban dispuestos ahí a cada consulta que teníamos, a acompañarnos y a insistirnos también a que hagamos la presentación a la licencia. Probamos un año y no nos rechazaron por trámites contables, que no teníamos contadora y demás. Y luego este año, el año pasado, la presentamos nuevamente y, bueno, por fin la logramos. Así que, bueno, un abrazo y gracias a todos por compartir la alegría también con nosotros.